Página 169, capítulo 19, donde Passepartout demuestra demasiado interés por su amo y sus consecuencias. Hong Kong no es más que un islote cuya posesión fue otorgada a los ingleses por el Tratado de Nankín después de la guerra de 1842. En algunos años, el genio colonizador de Gran Bretaña había fundado allí una ciudad importante y creado un gran puerto, el Puerto Victoria. Esta isla se halla situada en la desembocadura del río Cantón y solo 60 millas la separan de la ciudad portuguesa de Macao, erigida en la ribera opuesta. Hong Kong tenía que vencer a Macao en la lucha comercial y ahora la mayor parte del tránsito chino se efectúa por el puerto inglés. Los hospitales, muelles, depósitos, una catedral gótica, la casa del gobernador, calles, todo hacía pensar en una ciudad mercantil del condado de Kent o de Surrey, que atravesando el esferoide terrestre hubiera surgido en aquella punta de China situada casi en los antípodas. Passepartout, con las manos en los bolsillos, se dirigió al puerto Victoria mirando los palanquines, las carretillas de vela, todavía en uso en el celeste imperio, y la multitud de chinos, japoneses y europeos que pululaban por las calles. Con poca diferencia, aquello era muy parecido a Bombay, a Calcuta o a Singapur, ciudades que el muchacho había recorrido recientemente. Existe algo así como un reguero de ciudades inglesas por todo el mundo. Passepartout llegó al puerto Victoria. Allí, en la embocadura del río de Cantón, hormigueaban buques de todas las nacionalidades: ingleses, franceses, americanos, holandeses, buques de guerra y mercantes, embarcaciones japonesas o chinas, juncos, sampanes, tancas y hasta bateles floridos que formaban jardines flotantes sobre las aguas. Paseando, Passepartout se fijó en algunos indígenas vestidos de amarillo y de edad muy avanzada. Tras entrar en una barbería china para afeitarse a la china, supo por el barbero del lugar que hablaba bastante bien el inglés, que aquellos viejos tenían por lo menos 80 años y que a partir de aquella edad gozaban del privilegio de vestir de amarillo, que es color imperial. A Passepartout le pareció gracioso, sin saber exactamente por qué. Una vez afeitado, se dirigió al muelle donde estaba fondeado el Carnatic y allí encontró a Fix, que paseaba de un lado para otro, cosa que no le extrañó. El semblante del inspector de policía dejaba traslucir las señales de un vivo despecho. «Bien», se dijo Passepartout, «la cosa va mal para estos gentlemen del Reform Club». Y se acercó a Fix con su mejor sonrisa, sin aparentar haber percatado del aire sombrío de su compañero. El inspector tenía sobradas razones para echar pestes contra el desgraciado azar que le perseguía, todavía sin orden de arresto. Era evidente que el documento corría detrás de él y que para recogerlo tendría que esperar algunos días en aquella ciudad. Pero como Hong Kong era la última tierra inglesa del recorrido, Phileas Fogg se le iban a escapar definitivamente si no conseguía retenerlo. «¿Y bien, señor Fix, se ha decidido a venir con nosotros a América?», preguntó Passepartout. «Sí», respondió Fix apretando los dientes. «Enhorabuena», exclamó Passepartout lanzando una ruidosa carcajada. «Ya sabía yo que no podía separarse de nosotros. Venga, venga a reservar su pasaje». Y ambos entraron en la oficina de transportes marítimos y adquirieron camarotes para 4 personas. Pero el empleado les advirtió que estaban concluidas las reparaciones del Carnatic y que el buque saldría aquella misma tarde a las 8 y no al día siguiente por la mañana, como se había anunciado. «Muy bien», respondió Passepartout, «esto le agradará a mi amo, voy a avisarle». En aquel momento, Fix tomó una resolución extrema. Decidió contárselo todo a Passepartout. Era el único medio de retener a Phileas Fogg durante algunos días en Hong Kong. Al salir de las oficinas, Fix invitó a su compañero a tomar un refresco en una taberna. Passepartout tenía tiempo y aceptó la invitación del agente. Cerca del muelle había una de aspecto acogedor donde entraron. Era una extensa sala bien decorada, al fondo de la cual se veía un entarimado lleno de cojines, sobre los cojines cierto número de durmientes. Una treintena de consumidores ocupaban en la gran sala pequeña mesas de junco tejido. Algunos bebían enormes vasos de cerveza inglesa, ale o porter, otros licores, alcohólicos, ginebras o brandy. La mayoría fumaban largas pipas de tierra roja llena de bolitas de opio mezclado con esencia de rosas. De vez en cuando, algún fumador enervado caía bajo la mesa y los camareros, cogiéndolo por los pies y la cabeza, lo arrastraban hasta el entarimado, donde lo colocaban junto a algún cofrade. Una veintena de aquellos borrachos estaban alineados uno junto a otro, sumidos en el último grado del embrutecimiento. Félix y Passepartout comprendieron que habían entrado en un fumadero frecuentado por esos miserables estúpidos, degenerados idiotas, a quienes la mercantil Inglaterra vende anualmente más de 10 millones de libras esterlinas de esta funesta droga llamada opio. Tristes millones los conseguidos a costa de uno de los vicios más funestos de la naturaleza humana. El gobierno chino ha procurado remediar este abuso mediante severas leyes, pero su esfuerzo ha resultado vano. De la clase rica, a la cual estaba reservado el consumo del opio al principio, el vicio ha descendido a las clases inferiores y sus estragos no han podido ser contenidos. Se fuma opio en todas partes y a todas horas en el imperio chino. Hombres y mujeres se entregan a esta pasión deplorable. Cuando se han acostumbrado a las inhalaciones, ya no pueden prescindir de ellas porque experimentan horribles contracciones en el estómago. Un buen fumador puede consumir hasta 8 pipas diarias, pero muere en 5 años. Fix y Passepartout habían entrado, pues, con intención de refrescarse en uno de los numerosos fumaderos que tanto abundan, incluso en Hong Kong. Passepartout no llevaba dinero, pero aceptó de buen grado la cortesía de su compañero, dispuesto a corresponder a ella en el momento oportuno. Pidieron 2 botellas de oporto, a las cuales el francés hizo los debidos honores, mientras que Fix, más reservado, observaba con atención a su compañero. Hablaron de asuntos diversos, y sobre todo, de la excelente idea que había tenido Fix al tomar un pasaje en el Carnatic. Al sacar a colación este paquebote, cuya partida se había adelantado algunas horas, Passepartout se levantó después de vaciar las botellas con el fin de avisar a su amo. Fix le retuvo. «Un momento», dijo. «¿Qué desea usted, señor Fix?» «Tengo que hablarle de cosas serias». «¿De cosas serias?», exclamó Passepartout, apurando unas gotas de vino que habían quedado en el fondo del vaso. «Bueno, ya hablaremos mañana. Hoy no tengo tiempo». «Quédese», continuó Fix, «se trata de su amo». Passepartout, al oír aquello, miró fijamente a su interlocutor. La expresión de la cara de Fix le pareció singular y volvió a sentarse. «¿Qué tiene usted que decirme?» Fix apoyó su mano sobre el brazo de su compañero y, bajando la voz, le preguntó, «¿Ha adivinado usted quién soy yo?» «Claro», dijo Passepartout sonriendo, «entonces voy a contárselo todo». «Ahora que ya lo sé, compadre, eso no tiene gracia. En fin, empiece. Antes le diré que estos caballeros gastan el dinero inútilmente». «Inútilmente», dijo Fix, «habla usted sin ton ni son. Ya se ve que no conoce usted el importe de la suma». «Pues claro que lo conozco», respondió Passepartout, 20.000 libras». 55.000», contestó Fix, apretando la mano del francés. «¿Qué?», exclamó Passepartout. «¿Acaso Mr. Fogg habría usado 55.000 libras? Pues bien, razón de más para no perder un instante», añadió levantándose. 55.000 libras», explicó Fix, que obligó a sentarse de nuevo a Passepartout después de haber pedido una botella de brance. «Y si triunfo, ganaré una prima de 2.000 libras. ¿Acepta usted 500 con la condición de ayudarme?» «¿Ayudarle?», exclamó Passepartout con los ojos desmesuradamente abiertos. «Sí, ayudarme a retener a Fox durante algunos días en Hong Kong». «¿Eh? ¿Qué quiere usted decir?», exclamó Passepartout. «¿Cómo? No contentos con hacer seguir a mi amo, con sospechar de su lealtad, esos caballeros quieren todavía ponerle obstáculos. Me avergüenzo de ellos». «¿Qué quiere usted decir?» «Quiero decir que es un sistema muy poco delicado. Eso equivale a despojar a Mr. Fogg y quitarle el dinero del bolsillo». «Pues bien, de eso se trata precisamente. Pero es una trampa, gritó Passepartout, animándose bajo la influencia del brandy que generosamente le servía Fix y que él bebía sin darse cuenta. Una verdadera trampa. Caballeros, colegas, va. Fix empezaba a no comprender. Caballeros, exclamaba Passepartout, miembros del Reform Club, sepa usted, señor Fix, que mi amo es un hombre honrado y cuando hace una apuesta pretende ganarla lealmente. —¿Pero quién se cree usted que soy? —preguntó Fix mirando fijamente a Passepartout. —Claro, está claro, un agente de los socios del Reform Club que tiene la misión de vigilar el itinerario de mi dueño, lo cual es humillante. Ahora bien, aunque hace tiempo que adiviné su personalidad, me he guardado de revelárselo a Mr. Fogg. —¿Entonces no sabe nada? —preguntó rápidamente Fix. —Nada —respondió Passepartout, vaciando otra vez su vaso. El inspector de policía se pasó la mano por la frente. Vacilaba antes de tomar la palabra. ¿Qué tenía que hacer? El error de Passepartout parecía sincero, pero hacía más difícil su proyecto. Era evidente que el muchacho hablaba con absoluta buena fe y que no era cómplice de su amo, lo cual había temido Fix por un momento. Pues bien, se dijo, puesto que no es cómplice, me ayudará. El detective se afirmó en su primera resolución. Por otra parte, no tenía tiempo que perder. Era preciso retener a toda costa a Fogg en Hong Kong. «Escuche», comenzó Fix en tono breve, «escúcheme bien. No soy lo que usted cree, es decir, un agente de los socios de Reform Club». «Va», dijo Passepartout mirándolo con aire burlón. «Soy inspector de policía, encargado de una misión por cuenta de la Policía Metropolitana». «¿Usted, inspector de policía?» —Sí, y tengo las pruebas —continuó Fix—, mis credenciales. Y el agente, sacando un papel de su cartera, mostró a su compañero un nombramiento firmado por el director de la Policía Central. Passepartout, atónito, contemplaba a Fix sin articular una sola palabra. —La apuesta de Mr. Fogg —prosiguió el detective—, no es más que un pretexto con el que se les ha embaucado a usted y a los socios del Reform Club, porque tenía interés en asegurarse su inconsciente complicidad. —¿Pero por qué? —preguntó Passepartout. —Escuche, el 28 de septiembre último se cometió un robo de 55,000 libras esterlinas en el Banco de Inglaterra. El autor es un individuo cuyas señas se han podido establecer. Pues bien, esas señas corresponden a la de Phileas Fogg. —¡Ni hablar! —gritó Passepartout dando un golpe sobre la mesa. —Mi amo es el hombre más honrado del mundo. —¿Usted qué sabe? —respondió Fix. —Usted no lo conoce. Entró a su servicio el mismo día de su partida y le salió precipitadamente con su pretexto insensato, sin equipaje y con una fuerte suma de billetes de banco. ¿Aún se atreve a sostener que se trata de un hombre honrado? —Sí, sí —repetía maquinalmente el pobre muchacho—. ¿Quiere usted ser arrestado como cómplice? Passepartout se había cogido la cabeza con las dos manos. No parecía el mismo. No osaba mirar siquiera al inspector de policía. Phileas Fogg, un ladrón. El salvador de Mrs. Howdah, el hombre generoso y valiente. Y por otra parte, ¿cuántas sospechas se acumulaban sobre él? Passepartout trataba de rechazar las sospechas que invadían su cerebro. Se resistía a creer en la culpabilidad de su amo. —En fin, ¿qué quiere usted de mí? —preguntó al agente de policía, conteniéndose en un esfuerzo supremo. —Lo siguiente —respondió Fix—, he seguido a Phileas Fogg hasta aquí, pero no he recibido todavía la orden de arresto que he pedido a Londres. He pedido que me ayude a retenerlo en Hong Kong. —¡Yo! ¡Que yo ayude a...! —Y repartiré con usted la prima de 2,000 libras ofrecidas por el Banco de Inglaterra. —¡Jamás! —replicó Passepartout, que quiso levantarse y volvió a caer, sintiendo que su razón y sus fuerzas le abandonaban. —Señor Fix —dijo farfullando—, aunque fuera verdad todo lo que usted me ha dicho, aunque mi amo fuese el ladrón que usted busca, lo cual niego, yo estoy a su servicio, he visto su generosidad y su bondad. —¿Traicionarlo? —Nunca. —No, ni por todo el oro del mundo. Soy de un lugar donde no se come el pan de esa clase. —¿Se niega usted? —Me niego. —Admitimos que no he dicho nada —respondió Fix—, y bebamos. —Sí, bebamos. Passepartout se sentía cada vez más invadido por la borrachera. Fix, comprendiendo que era preciso a toda costa reparar lo de su amo, se jugó el todo por el todo.